detenciones y nuevos allanamientos en la causa por el narcomunicipio. Un concejal de Cambiemos y una funcionaria municipal quedaron detenidos en la causa que vincula al municipio de Paraná con una banda narcotraficante. El intendente Sergio Barisco de Cambiemos, el concejal Pablo Hernández de la misma alianza política y la subsecretaria de Seguridad Municipal, Griselda Bordeira, declararon el lunes ante el juez Leandro Ríos. A la salida del Tribunal Federal, Pablo Hernández dijo: "Soy inocente, esto es una injusticia, pero creo en Dios por sobre todas las cosas". No, soy inocente, esto es una injusticia, pero creo en Dios por sobre todas las cosas. Luego de esto, el edil, que la semana pasada llegó a botar el tarifazo en el transporte público, fue trasladado a la unidad penal número 1 de Paraná. Griselda Bordeira, quien además de funcionaria de Cambiemos es suboficial de la Policía de Entre Ríos, fue trasladada a la unidad penal número 6. Al momento de subir al vehículo, hubo un instante de tensión con seguidores de Bordeira que increparon a la prensa en la puerta de los tribunales. Fuerza, Griselda. Fuerza, Griselda, vamos con vos. No te hagas problema, Griselda, vamos a salir de vuelta. Ya, metieron mucho chorro. Metieron mucho chorro, pero ni ya Antes de ellos dos, declaró el intendente Sergio Barisco durante 3 horas. A él también se lo investiga por su presunta vinculación con la organización dedicada a la venta de cocaína. El jefe comunal rechazó la imputación. Admitió que conoce a Daniel Celis, el jefe de la banda, de las actividades políticas que realiza en distintos barrios, pero que nunca le compró ni le vendió nada. Mientras declaraba el intendente, se realizaron nuevos allanamientos en la ciudad, entre ellos en la municipalidad, donde secuestraron legajos y decretos. Como siempre, estamos con las puertas abiertas y colaborando con la justicia, remarcó Walter Rolandelli, secretario de Legal y Técnica del municipio, además de abogado defensor de integrantes de la pata civil de la última dictadura militar. El juez Leandro Ríos deberá decidir en los próximos días si procesa al intendente, lo sobresee o dicta la falta de mérito. No formo parte de ninguna banda, dijo Barisco al terminar su indagatoria. Agregó que está a disposición de la justicia. Respondí todas las preguntas que me hicieron y me retiro. No tenemos nada que ocultar, comentó. A pesar de esto, esta indagatoria estaba prevista para unos días antes, pero los abogados de Barisco recusaron al juez. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná desestimó esa recusación y por eso hoy, lunes, se vieron las caras en los tribunales. Según Rubén Pagliotto, uno de sus abogados, Barisco debe pasar a firmar el libro de partes todos los viernes y dar aviso a la justicia si deja la provincia por más de 72 horas. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.